Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 14 de mayo, por el profesor del Departamento de Lenguaje, Ángelo Ríos, quien nos hablará sobre la importancia y lo que es un Premio Nobel de Literatura. Ya, queridos auditores que nos están sintonizando, hoy jueves, ¿verdad? 14, en este horario ya de la mañana. Como les comentaba, hoy nos vamos a mantener una conversación con nuestro profesor. Bueno, él me dice que no es ya Departamento de Lenguaje, sino que se denomina Departamento de Lengua y Literatura, un poco de estos cambios que hemos ido teniendo, ¿verdad?, en nuestra educación. El profesor Ángelo Ríos. Buenos días, profesor. Buenos días a todos, a los que están acá y a los que están escuchando. Bueno, primero que todo quería felicitarlos por la iniciativa de la radio. He escuchado los programas, escuché el programa del Puma, que me parece interesante, del Calafate. Siempre y cuando mi internet me lo permite, porque a veces cae, pero están estado todos súper interesantes. Hemos ido mejorando igual eso de la de que no se caiga nuestra radio, profesor, ¿ya? Para su tranquilidad. Bueno, el profesor quería comenzar el programa con una petición especial, ¿verdad, profesor? Así es. Vamos a iniciar al tiro con una canción. Porque eso nos va a introducir al tema que viene, ¿ya? No voy a decir el tema para mantener el suspenso, ¿ya? Así que ahora les dejo el tema. All Along the Watchtower, es de Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. No reason to get excited. Ya estamos de vuelta entonces, después de este tremendo tema que se ha sacado aquí el profesor Ángelo Ríos. Bueno, preguntarle por qué, entonces vamos, comenzamos con ese temita. Bueno, esta canción fue interpretada por Jimi Hendrix. Bueno, como dato así quizás de la canción, hay que decir de que cuando él estaba grabando no le gustó cómo estaban tocando los otros músicos. Él agarró los mismos instrumentos y tocó toda la canción el mismo. Y mira, egoísta. Sí, después otros le vinieron a ayudar, pero esa es como la historia. Pero la canción fue escrita en un primer momento por un cantautor llamado Bob Dylan. Exacto, de él es el que nos viene a hablar hoy día. Exacto. El profesor, ¿verdad? Bob Dylan, un gran músico, ¿verdad? Sí. Cantante. Se preguntarán por qué músicos estamos en el lenguaje. Bueno, él fue el ganador del Premio Nobel de Literatura el año 2017, sino 16. 16. Perdón, 2016. Cuando esto sucedió hubo siempre un debate, si un cantante merecía un premio Nobel. No sé a ti qué te parece. Como sí, me pareció bien extraño porque, bueno, como saben ya, todos nuestros profesores envían su pauta y un detallito de lo que se va a tratar el programa. Y claro, cuando puso Bob Dylan premio de literatura, obviamente que me llamó la atención porque él escribe poemas, profesor. Sí, en un principio él era, bueno, primero, él no se llama Bob Dylan, eso es lo primero, se llama Robert Allen Zimmerman. Es de familia judía. Él tiene ya 78 años. Y sus orígenes, él empezó escribiendo poesía. Ese era como su interés inicial. Ya, perfecto. ¿Cuándo llegó la música entonces a él, profesor? Cuando empezó toda esta moda hippie en los años 60, 70, dijo, le puedo poner un poquito de música. Ya. Y con una guitarra y una armónica nomás, le ponía música a sus canciones. Y entonces ahí todo el tema de la poesía lo dejó de lado para dedicarse netamente a la música. Él hizo su carrera en claro, base, o sea, a básicamente música, le puso música a sus poemas. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Claro, y él en un principio no era así como un gran músico que digamos. Era como era muy simple. De hecho, yo que tengo un dedo chueco puedo sacar una canción de Bob Dylan ahora, pero no era así como alguien muy, muy complicado de sacar. Lo que se hizo famoso fue por sus líricas, por sus canciones. Perfecto, dice, su lirismo es exquisito, sus preocupaciones y temas son atemporales. ¿Eso es lo que llama la atención entonces de Bob Dylan, de lo que él escribe? Claro, todas sus letras se basan, son temas que se llaman de la contracultura. Eso no quiere decir que está en contra de la cultura, quiere decir que está como de demandas, de decir qué es lo que es justo en la sociedad. Son temas sociales. Ah. Y eso se basa mayormente en sus letras por las cuales se empezó a ser conocido. Claro, dice que fue definido como un maestro poeta, crítico social e intrépido espíritu, guía de la generación contracultural, profesor. Exacto, esa misma. Del año de los hippies estamos hablando. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, Bob Dylan gana el año 2016 este premio en literatura. ¿Y por qué entonces fue tan controversial este premio? Sí, bueno, primero que todo decir que es un premio Nobel. Quizás algunos no saben de qué estamos hablando o por qué es tan importante, podría decir. Bueno, hace muchos años existió un caballero llamado Alfred Nobel. Él era un comerciante de armamentos. Si hay algún alumno escuchando, es con lo más parecido a Tony Stark de la época. Perfecto. Se hacía millonario con la guerra. Y él, 8 años antes de morir, falleció su hermano. Pero un diario se confundió y pensó que había muerto él. Yeah. Y hizo una nota que tituló Muere el mercader de la muerte. Y eso Alfred Nobel, como se habían confundido y lo leyó, o sea, creyeron que estaba muerto o estaba vivo, lo impactó. Dijo, el legado que estoy dejando al mundo es que soy una persona que se hace millonario con la muerte. Ya. Entonces, modificó su testamento y el 90% de su fortuna la dejó para que hicieran unos premios. eligió 5 categorías: física, química, medicina, literatura y la paz. Ya, perfecto. Entonces se hizo una fundación y todos los años esta fundación, que la adjudicó a distintas universidades, distintos institutos, entregan estos premios. Y por eso entonces el nombre de premio Nobel, ¿verdad? Exacto, por él. ¿Ya? Después agregó un sexto premio, que fue un banco que hizo una donación importante, pero dijo, pero a cambio quiero que entreguen un premio a la ciencia económica. Y ese agregó un sexto premio. Pero ahí ya la Fundación Nobel dijo, ya no más, aquí no más. Actualmente son entonces esas tres categorías. Claro. Ya, perfecto, profe. ¿Y de cuánto es el valor? Creo que las profesoras de matemática comentaron ahí un poco de cuánto es el valor del premio. Sí, yo estaba viendo que cuesta, hoy en día es como casi 1 millón de euros y casi 1.5 millones de dólares. Es como el cambio. Por ahí anda el premio. Sí. Una gran cifra no entonces para todos los ganadores de los premios Nobel entonces. Claro. Entonces ahora volviendo al tema de Bob Dylan. No. Bueno, esto provocó cierto debate en su época. Incluso casi me voy a los golpes, no, pero casi... Yo estoy de acuerdo en que él lo haya ganado. Ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lírica, en sus inicios, era con música. De hecho, el género lírico viene de la lira. La lira es como un instrumento que toca un caballo del zodiaco, pero es como un arpa chiquitita. Ya. Entonces, el origen de la lírica era la lira, la música. Entonces, que se lo entreguen a un músico no es tan descabellado, por así decirlo. Claro, no es tan así como... Loco, que se lo entreguen a Bob Dylan, que además él escribía sus propias canciones. Claro, y eso es otro punto importante. Bob Dylan es poeta y después fue músico. Entonces él básicamente con su música hizo que su poesía se fuera más conocida. Cuando él recibió el premio Nobel, tuvo 2 semanas sin emitir comunicados. Ya. Todos decían que era por soberbio, por altanero, porque igual es medio crédito. Ya, tenía miedo a lo mejor. Claro, pero después envió una carta de agradecimiento diciendo que se había quedado sin palabras. Pues no sabía qué decir. Estaba sorprendido entonces, claro, por este entonces premio. En una parte de su carta dice que él nunca pensó que su música podía ser considerada literatura, pero que agradecía a la Fundación Nobel, al instituto, de que le había dado una respuesta por eso, de que quizás sí su música es literatura. Perfecto, profesor. Entonces ahí ya nos aclara un poco este claro. Premio Nobel hacia Bob Dylan de literatura, ¿verdad? Sí. Que algunos ahí pueden haber no entendido por qué. Continuamos, queridos y queridas auditores. Entonces, cuando son las 11:26, estamos junto al profesor del Departamento de Lengua y Literatura, el profesor Ángelo Ríos. Estábamos conversando, ¿verdad, profe? Sobre Premio Nobel de Literatura de Bob Dylan. Uh-huh. Y vamos a pasar a algunas curiosidades, ¿verdad?, de estos premios Nobel. Sí, bueno, el Premio Nobel de Literatura se entrega desde el año 1900. Ya. Y lo han recibido 116 personas. Alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Sí. De ellos solamente son creo 19 mujeres. Esa es como la proporción. Y si uno hace el cálculo de ese año ahora serían 119, porque hay 116. Ya. Hay 7 años en que no se entregaron los premios por diversos motivos. A ver, cuéntenos, profe. Ya, por ejemplo, básicamente por las guerras mundiales. Ahí estuvieron pausados los premios. Y el año 2018 no se entregó porque una de las juezas, el esposo, estuvo acusado de acoso sexual. Entonces la jueza renunció y al no haber quórum nos entregó el premio ese año. Pero el año siguiente se entregaron 2. Ah, perfecto. Uh-huh. Profesor, ¿algún premio de literatura chileno que tengamos que obviamente reconocer, sentirnos orgullosos? Hay 2. A ver. El primero fue Gabriela Mistral. Ya. Conocido, ¿verdad? Claro, poetisa chilena, reconocida a nivel mundial y después a nivel nacional. Eso fue un caso muy extraño. Primero recibió el premio Nobel y después el premio nacional de literatura. Fue una deuda gigante. Claro, ahí un tirón de orejas a nuestra comisión. Sí, cuando inventen las máquinas del tiempo vamos a tirar la oreja. Y el otro premio es Pablo Neruda. ¿Ya? 2 grandes poetas chilenos bien reconocidos por todos nosotros, ¿verdad? Claro. Él estuvo nominado varias veces antes. Los premios Nobel de Literatura tienen los premios Nobel en general tienen un silencio de 50 años, que no se cuenta quiénes fueron los nominados en esa época. Tiene que pasar 50 años para que la gente se entere quién estuvo nominado hace 50 años atrás. Y para llegar a estar nominado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué requisitos se cumplen? Sí, eso también es como polémico porque todos los años va cambiando ¿cómo se podría decir? Los criterios. Ya. Por ejemplo, en el testamento de Nobel que dejó, puso de que el que recibe el premio Nobel de literatura tiene que ser aquel que con su obra ha representado los ideales del mundo. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí explicamos un poco Bob Dylan, ¿cierto? Sí, incluso, por ejemplo, cuando él ganó el premio Nobel, la justificación que entregó la Academia fue por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Ya. Esa fue la justificación. Pero, por ejemplo, los primeros premios Nobel, el ideal que se tiene en el mundo era como religioso. Entonces muchos autores estuvieron relacionados con la iglesia. Ya. Después, por ejemplo, en la época de las guerras mundiales, ya el ideal era la paz. Y no se entregó premio a nadie que fuera de la nacionalidad de la guerra. Ningún alemán, ningún inglés, ningún francés, ninguno de ellos recibían premios. Entonces bastante ahí también. Claro, después el ideal era de que tenía que representar el mundo. Entonces unos años lo entregaron a un chino, a un peruano, a un finlandés, así. Ya, entonces, perfecto. Por eso a veces hay autores que dicen que han sido injusto con ellos, es porque no han coincidido la época en que el criterio del premio. Ya, perfecto. ¿Y cómo se conforma esta comisión también? Sí, ya la comisión, el número exacto no lo recuerdo. Pero sí, cualquier persona que tenga, por ejemplo, algún cargo en algún instituto de literatura, profesores de cargo importante, no yo, por ejemplo, nominados, antiguos ganadores, pueden enviar las postulaciones, un formulario. Ah, ya. Se reciben miles y miles al año. Y se hace como una primera selección de 220, después pasa como a 50 y así. Hasta que finalmente ya los jueces deciden quién es el ganador. ¿Y los jueces están en un país o alrededor del mundo? La Academia Sueca. Ya, perfecto. Ellos son los suecos. Y eso también ha sido polémico porque a veces, por ejemplo, se ha muerto algún juez y le dan el premio Nobel de Literatura al juez como honor. Y nadie lo conocía, así como... Como que... Claro, como que ya hagamos la paletia, así. O los años de guerra también, entre medio también se entregó el premio y se lo dieron también a gente de la misma Academia Sueca como un tema político para que no molestara a nadie. O sea, como que los criterios van ahí cambiando, sí, dependiendo de los intereses, de las épocas, claro, de los tiempos. Entonces, por ejemplo, hay un escritor, Julio Cortázar, que nunca fue premiado. Porque su época quizás no coincidió con estos criterios. Hay otro autor que se llama James Joyce, que también es muy conocido, con su obra que se llama Ulises. Nunca fue nominado, pero el caso especial porque todos pensaban que debía ser nominado, pero nadie lo nominaba porque pensaba que otros lo iban a nominar. Y nunca fue nominado, por eso. Por una tontera, sí. Curiosidades, ¿no? Entonces, ahí de los premios Nobel. Profesor, ¿el último ganador del premio Nobel? ¿Lo conocemos? Pillaste. Porque son... ahora último se están entregando, según leí, el criterio que se está usando es dar a conocer escritores que no son conocidos. Yo, por ejemplo, el último conocido fue Bob Dylan, y anterior a ese fue el año 2010. Ah, fue... ¿No es todos los años entonces? No, perdón, el premio se entrega todos los años. Ya. Pero autores conocidos, por ejemplo, en mi caso, el año 2010 lo ganó Mario Vargas Llosa, que es un escritor peruano, bastante conocido. Ahí yo lo conocí, varios lo conocen. Ya. Pero el año siguiente hay autores que, al menos en esta parte del mundo, no llegan su obra de forma muy masiva. Y vamos a hablar, sí. Sobre una recomendación literaria, ¿verdad? Sí, no, pero antes de eso. Ya. Sí, cerremos. Sí, es que han habido dos escritores que han rechazado el premio. Ya, a ver. El primero se llamó Boris Pasternak, el año 58. Él lo rechazó, primero lo aceptó, pero como pertenecía a la Unión Soviética, lo tuvo que rechazar por miedo a que la Unión Soviética lo castigara. Porque además el libro que había hecho, él había sido censurado de la Unión Soviética. Y fue premiado por ese libro, que se llamó Doctor Chivago. Ya. Y el otro que lo rechazó se llamó Jean-Paul Sartre. ¿Y por qué rechazó él el premio? Él lo rechazó porque era filósofo. Y él decía que aceptar un premio es aceptar una institución y de que forma parte de algo. Y él no quería formar parte de nada. Ya, en parte ahí con su pensamiento. Lo curioso es que tiempo después, como andaba con apuro... Cuentan. Que como andaba con apuro económico, como que le escribió a la academia y dijeron, oye, ¿se acuerdan que hace años yo gané el premio y lo rechacé? ¿Podrían darme la platita? Necesita ahora el dinero. Claro, entonces le dejaron el visto nomás. Ok. Profe, ¿y no se entrega a personas que han fallecido y que a lo mejor han marcado nuestra historia? No, es otro requisito. La obra tiene que estar como vigente, por así decirlo, y no debe ser muy antigua tampoco. Y solamente en un caso se entregó de forma póstuma, que fue el caso de este juez que se murió. Pero si ya murió, murió. Y que era como para ayudar a la familia, yo claro, creo, ¿no? Sí, claro, sí, como ayudemos a la viuda que pague las deudas. Perfecto, profesor. Entonces ahí estábamos pasando curiosidades de los premios Nobel, sobre todo de literatura, que es claro, como sí, lo que yo manejo. El área del profesor, ¿verdad? Y nos iba a hacer una recomendación literaria, profesor. Sí, el libro se llama Mansom Hatar Kinor. A ver, en español, por favor. Ya, vamos a hablar todo eso en este capítulo. Es de un libro sueco llamado Los hombres que no amaban a las mujeres. Perfecto, ¿ya? Profe. Cuéntenos un poco de qué trata el libro. Bien, este libro, la COPEC lo está vendiendo, pero no sé si la COPEC está acá. Así que si alguien, hay que ver ahí. Sí, así que si alguien está en Coya, hay que voy a conseguirlo. Está como 4,000 pesos o algo así. Es barato. Accesible. Bien, este libro fue escrito el año 2005 por el escritor Stieg Larsson. Ahora, este libro tiene algo de curioso, porque, o sea, más que curioso la historia, porque el autor escribió dos libros, terminó el tercero, lo fue a entregar y se murió días antes de haber publicado el primer libro. Él nunca alcanzó a ver el éxito que tuvo el libro. Yeah. Se murió de un ataque al corazón antes. Chuta. Se publicó el libro y fue un éxito del que estamos hablando ahora, Los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Es la última parte, primera parte o es...? Él tenía pensado hacer 10 libros. Ya. Alcanzó a hacer 3. Cuando falleció dejó inconcluso unos libros en su computador, pero ahí hubo un lío con la esposa porque no estaban casados, porque él era un periodista que investigaba cosas de nazis. Ya. Entonces, para protegerle a su pareja, no se casó. Ya. Y cuando falleció, el testamento que dejó no era válido y no quedó ella a cargo de su patrimonio literario, quedó a cargo de la familia. Ya. Entonces ella de picada se quedó con los textos y no los quiere soltar. Ya. Ah, todavía no se han publicado entonces en otras partes. La editorial contrató a otro autor para que él continuara, pero con su idea. Ah, ya. Entonces al final hay 6 libros, pero 3 del escritor original y 3 más del escritor nuevo. Ya, perfecto. ¿Pero los originales todavía no salen a la luz? La esposa no lo quiere soltar. No quiere soltar la información. Ya. Ya, entonces, este libro, Los hombres que no amaban a las mujeres, se trata de un periodista llamado Mikael Blomkvist, sueco. Él había sido condenado porque él había hecho un reportaje sobre un empresario llamado Hans Erik Wenström. ¿Ya? Tengo aquí un torpeo porque son medio complicados los nombres. lo acusó de ser comerciar con armas, con drogas, tener vínculos con la mafia, con muchas cosas. Este empresario lo demandó y ganó la demanda. Entonces, este periodista tuvo que pagarle una indemnización millonaria y además tiene que pasar un tiempo en la cárcel. Ya. Pero en Suecia parece que las cosas son bien relajadas porque le dijeron, arregla primero tus cosas un par de meses y después te metes preso. Ah, ya, perfecto. Ya, ándate un poco de vacaciones. Como un tiempo ahí de... Claro, sí, como ándate de vacaciones. Prepárate mentalmente. Hacer que sea su cárcel más cercana y entre. Ya. Bueno, entonces es aquí donde él es contactado por otro empresario, un empresario sueco retirado, llamado Henrik Wanger, con la excusa de que tiene que hacer unas memorias de él. Este empresario vive en una isla cercana a Suecia, el periodista va, y él le cuenta que en realidad no quiere hacer sus memorias. Él le cuenta que hace 36 años él tenía una sobrina muy querida. Yeah. Esta sobrina todos los años en su cumpleaños le hacía un regalo que eran unas flores secas disecadas en un marco. Pero hace 36 años la sobrina desapareció, se la tragó la tierra, nadie sabe qué pasó. Como por si fuera poco, en esos 36 años, él sigue recibiendo las flores de regalo en su cumpleaños. Un misterio, entonces. Claro. Entonces él trae a este periodista y le dice, mira, yo tengo... Ese empresario que te demandó, Wenström, trabajó conmigo. Yo tengo las pruebas de que él no es bueno. Ya. Ah, perfecto. Yo tengo las pruebas. Pero yo te las voy a dar a cambio que tú me investigues qué pasó con mi sobrina. Ya, interesante. ¿Ya? Si no, durante el periodo que tú todavía estás libre, no consigues nada, igual te voy a pagar y te voy a dar las pruebas. Pero quiero que al menos haga el esfuerzo. Entonces ahí el tipo empieza a investigar, empieza a encontrar cosas muy turbias en la familia y necesita ayuda. Y pide ayuda a una asistente llamada Lisbeth Salander. Entonces ellos dos son como los protagonistas del relato que empiezan a investigar sobre el caso y las oscuras tramas que tiene esta familia en particular. No nos cuente el final, por favor, profesor, porque está interesante el libro. Esta tiene dos versiones en el cine. ¿Ya? O sea, que quiere, se motiva también a ver la película. Yo primero vi la película y después vi el libro. Ya, y acá, perfecto, como que empataron. Yo encontré que estaban muy igual. Es raro eso, igual, porque siempre los libros son. Claro. Más la película tiene unas cosas que son mejores que el libro, pero el libro tiene otras cosas que no se vieron en la película. Ya, se complementan entonces. Sí, fue como un empate. La primera película es una película sueca que se hizo el año 2006. Y la película de Hollywood se hizo el 2015. ¿Ya? Que ganó, estuvo nominada al premio Oscar, está en Netflix. Ya. Pero tiene otro nombre, se llamó La chica del dragón tatuado. La chica del dragón tatuado. Así se tradujo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahí a los auditores, invitarlos entonces ahí para, para después que la vean. De que hagan sus guías pueden ver la película. Ya. Como premio entonces, sí. Una motivación. Ya. Y eso. ¿Eso? ¿El libro está nominado al premio Nobel? No, porque murió el escritor. Ah, perdón. Sí, murió incluso antes de saber que estaba publicado, así que... Ya, perfecto. Nos vamos entonces con esta invitación que nos hace el profesor a leer este gran libro, ¿verdad? Misterio ahí nos dejó un poco intrigados con la solución. Regresamos entonces, estamos junto al profesor Ángelo Ríos, ¿verdad? Del Departamento de Lengua y Literatura. Profesor, íbamos a hablar, tenemos un temita, ¿verdad? Vamos a tocar otro tema, pero antes quería hablar sobre algunas curiosidades. Sí, esta es una sección que me inventé yo mismo, que se llama En la cuarentena aprendí. Ah, a ver, a ver. No, que leyendo que descubrí unas cosas que me llamaron la atención. Cuéntenos, profesor. Por ejemplo, que las Islas Canarias no se llaman así por los canarios. A ver, ¿por qué entonces? Sí, lo que sucedió es que cuando en esa época, en esa zona, en España, cuando llegaron los romanos, España significa tierra de conejos, por si no sabían, yeah, en idioma sumerio o hebreo antiguo. Cuando llegaron a esa zona, llegaron a esta isla y estaba llena de perros. Y como le pusieron, estaba llena de perros, can significa perro en latín, que es el idioma que hablaba ellos. El latín es un idioma antiguo que después evolucionó en español, portugués, francés. Nuestra lengua y lo que... Claro, y lo que hacen los curas cuando hacen exorcismo es el latín. Cuando cantan, ¿ya? Claro. Cuando hacen sus misas. Entonces le pusieron can, que significa perro. Perro. Y ia, aria, significa tierra de. Entonces, tierra de perros. Y los canarios, los pajaritos se llaman canarios por las Islas Canarias. Entonces, nada que ver entonces Islas Canarias con los canarios, canarios, ¿verdad? Sí, yo quedé así como, me explotó la mente cuando se... Oh, entonces, ahí estamos con el espacio del profesor. Sí. En la cuarentena aprendí. Islas Canarias, nada que ver con canarios. Sí. Muy bien, profe. Nos íbamos a recomendar, ¿verdad? Una serie. Sí, una serie de Netflix. Cuando yo la vi estaba en Netflix, ojalá siga ahí. Pero yo creo que sí. Vamos a ver. Ya, se llama Sherlock. ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué trata esta serie? Bien, Sherlock se basa en las obras de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. ¿Ya? O sea, investigación, hay claro, investigación, cosas así. Pero está ambientada en nuestra época, la época actual. Ya. Eso es lo que lo hace más interesante aún. Más entretenida, ¿verdad? Claro. Consta de 13 episodios. 13 episodios. La duración va desde los 4 minutos hasta la hora y media. Ah, ya, cortos. Claro, o sea, hay un episodio que dura 4 minutos y otro episodio que dura 1 hora y media. Así como, depende del año, por así decirlo. Ya. ¿Ya? Y cada episodio está basado libremente en algún libro de Sherlock Holmes. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces yo lo recomiendo porque justo este año yo tenía tirado los libros, unos cuentos de Sherlock Holmes en un curso, entonces quizás podrían servir. Para los estudiantes entonces que nos están escuchando y que claro, a lo mejor le interesaron esos sí, o sea, todavía no los leen. Entonces, ah, ya. para que se vayan ya... Preparando. Ya, entonces ahí los dejamos invitados a ver esta serie claro, de Sherlock. Sherlock es interpretado por el actor que hace del Doctor Strange en las películas de Marvel. Ya, para que sepan. Hay más motivación aún a sí, los chiquillos. Y también hace del dragón Smaug en las películas del Señor de los Anillos, del Hobbit. Muy bien, profesor. ¿Algún otro dato curioso que tenga que entregarnos? Sí. A ver. Otra palabra rara. Hay palabras que en el español no existen. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, Comorebi. ¿Comorebi? Sí. ¿De qué país puede ser? Comorebi. No sé, profesor, ¿de qué país? Es japonés. ¿Ya? Es la luz de sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Esa explicación tiene ese significado. Claro, los japoneses dicen, oh, Komorebi. Es la luz que refleja. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, otro se llama Fernweh. ¿Ya? ¿Significa? Eso es alemán y es el deseo de viajar a lugares lejanos. Fernweh. Por ejemplo, oh, Fernweh en Chile Chico. Sí. Claro, en inglés también tocábamos ese mismo tema, que muchas de las palabras tienen más de un significado, ¿verdad? Claro. Y que depende del contexto en el que nos encontremos van claro, a... Claro, y estas son expresiones que hay en esos países, que en español son como conceptos. Claro. Pero en esos países son como... hay palabra exacta. Por ejemplo, Naslatmak. ¿Ya? Esos son los turcos. Suena como medio ruso, ¿ya? Sí, sí. Significa fingir indiferencia hacia algo que en realidad anhelas. Decir un no que significa que sí. Ya. Como no, esa niña no me gusta, pero así, ¿ya? Ese, Farma, ¿cuánto? Naslatmak. Naslatmak. Sí. Y el último que podría decir, Fubutsushi. ¿Ya? ¿Ya? Las cosas que te hacen recordar o anticipar una estación del año, como sensaciones, imágenes u olores. Muy bien, profesor. Entonces, le agradecemos, ¿verdad? Su tiempo, dejamos los micrófonos abiertos para que si tiene algo más que decirnos, algo más que contarnos... No. Saludar a sus estudiantes. Ah, sí, por supuesto. Saludar a todos los chicos que están sintonizando ahora. Un saludo. Cualquier duda con las guías, ustedes tienen mi correo para escribirme, no hay problema. En horarios prudentes, eso sí, que he recibido correo a las 3 de la mañana. Tirón de oreja y chiquillo. Sí, difícil que les contestes ahora. Pero siempre trato de contestar casi al tiro, ¿ya? Y también a los colegas que pueden estar escuchando, a los que me guardan los pendres cuando se me pierden, así que. A todos ellos un saludo muy grande. Saludamos entonces ahí a todos los alumnos, a todos nuestros profesores que nos están sintonizando, a nuestros apoderados también. Sí, también, por supuesto. Que hoy nos han sintonizado. Agradecer. Mm.